que dos almas que se unieron y lo quiso así Dios. Por eso este tema es para vos. Dos almas que en el mundo había unido Dios. Dos almas que se amaban, eso éramos tú y yo. Por la sangrante herida de nuestro gran amor, nos dábamos la vida como jamás se dio. Un día en el camino que cruzarán nuestras almas surgió una sombra de odio que nos separó a los dos. Y desde aquel instante solicita, llama, llama mucha. Sí, tenemos otro llamado, hay más mensajes. Sí, Taquita, a ver. Hola. Hola, Ricardo. Sí, ¿quién habla? Te habla Cristian Puga, de Los Ladrones Sueltos. Oh, Cristian, bienvenido. Pero escuchame un segundito. Mirá, te hago la presentación porque la gente no sabe quién sos y tal vez quiere una breve presentación tuya. ¿Puede ser, Cristian? Dale, Ricardo, ¿cómo ahí está. No? Quédate en el aire, quédate. Perfecto, dale. Gente linda, maravillosa. Siempre en el programa tenemos invitados y se dio que en la semana estuve hablando con un gran cantante de una agrupación buenísima que hizo un éxito total en los años 90, si no me equivoco, espero no equivocarme. Y quedamos con la productora, con la manager, de que él venía a los estudios de la radio para hacer una entrevista. Pero lo tengo en línea y él es nada más y nada menos, Taca, si me puedes ubicar el tema de Los Ladrones Sueltos. Estimado Taca, gracias. Él es Cristian Puga de Los Ladrones Sueltos y está con nosotros por vía telefónica. Hola, Cristian, ¿cómo te va? Ricardo, un placer saludarte y ahí a todos los oyentes de tu programa Merengue Latino, un placer esta comunicación que estamos teniendo. Lamento no haberme podido acercar porque sí, terminé muy tarde con un show que fue ayer a la noche y bueno, medio dado vuelta todavía, pero por lo menos quería saludarte y estar en contacto contigo ahí en la radio, ¿no? Claro, ahí está sonando el tema Éxito. Decime, porque yo no me acuerdo bien, ¿en qué época fue este tema Éxito? Mirá, arrancó, se grabó en el año 93, pero tuvo fuerte difusión, La Rubia del Avión, en el 94. Mirá. Claro, y por eso yo decía la década del 90, porque no estaba bien exacto la producción de usted y ese gran éxito, que sigue siendo un éxito, ¿no? Sí, por suerte, cada vez que me presento vuelvo a cantar La Rubia del Avión, que es una canción que surgió, como vos decías, a mediados de los 90. Sí. Y fue por un accidente, porque yo la había hecho como un regalo de cumpleaños. Mirá. Para un amigo que allá cuando era el 1-1 había facilidad de irse por un fin de semana a otro país. Sí, Cristian. Entonces mi amigo me comentó que para el Día de la Raza se iban a festejar el fin de semana largo a Brasil con un grupo de amigos del laburo y iba una rubia bárbara. Y así fue como esa charla disparó la canción. Qué bueno. Vos sabés que que Radio Master pasa siempre este tema, ¿eh? Aquí Taca me asegura con la cabeza que sí, que Radio Master siempre está pasando tus temas, ¿eh? El tema de la agrupación, digamos, ¿no? Sí, sí, lo sé, sí, que sí. Pasan la rubia al avión y no sí, le dijo sí. Nada, otro tema sí, que, sí. Que también fue un fuerte hit, ¿no? Claro. Y ahora, bueno, espero que pasen los nuevos. Que vamos a pasar los nuevos, pero ¿sabés qué, Cristian? Yo, la verdad, aquí con Adriana, que ahora te va a mandar saludos también, que está con su trabajo, sí. Pero... quisiera tenerte en vivo, estar aquí en la radio, y también vos sabés que tenemos un programa en Canal 5 nosotros, también te quisiéramos tener ahí, pero primeramente quisiera tenerte aquí en la radio, Cristian, ¿puede ser? No va a faltar la oportunidad de ir a visitarlos con la guitarra como habíamos planeado sí. En un comienzo, sí, sí. Donde pueda cantarle las canciones, contarle cómo surgieron las historias, sí. Presentarle algunos nuevos temas y recordar los viejos clásicos, ¿no? Sí, sí, sí. De los ladrones sueltos. Qué bueno, Cristian, la verdad. Y primero déjame mandarle un saludo a tu manager, que es Andrea, sí. Que muy bien me atendió, estuvimos trabajando, hablando sí. Para este proyecto. Para que pudiera estar aquí y la verdad creo que es buen tema, escucha. Muy bueno, espectacular, ¿eh? Aquí te dejo la palabra de Adriana, ¿eh? Bueno, gracias, Ricardo. Hola, Cristian, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Adriana? Un placer saludarte. Un gusto para mí también. Bueno, a ver cuándo venís a la radio, porque para nosotros, para Merengue Latino y tus recuerdos por siempre, nos enaltece tu visita, obviamente. Seguro que voy a estar por ahí, como le decía Ricardo, voy a llevar la guitarra para que podamos hacer un encuentro así, más ameno de fogón, cantando las canciones, algunos estribillos, contando historias, porque todas estas canciones tienen generalmente un personaje atrás que fue el que las inspiró, sí. Así que es muy divertido contar un poco a los oyentes que por ahí hay nuevas generaciones de chicos que escuchan la radio y no conocen cómo nacieron estas canciones. No, es fabuloso. Me parece perfecto. Bueno, que sea cuanto antes, ¿eh? Bueno, nos estamos poniendo en contacto para sí. Hacer un encuentro en persona y visitarlos. Bien. Por la radio, y Andrea ya sí, va a coordinar con ustedes que podamos hacer ese fogón radial. Sí, mira, aquí tenemos, bueno. Nos acompaña siempre el mate, tenemos torta frita, lo que vos quieras, ¿eh? Bueno, aquí bueno, con la vamos cochitos. A pasar, la vamos sí, sí, a pasar sí. Muy estamos bien, cantando ahí entre todos, haciendo sí, sí. Coros, sí. Y bueno, conociendo un poco más de estas canciones sí, sí. Con todos sus oyentes de FM Master. Claro que sí, y muy pronto tendremos algún festival a cargo de la producción de nuestro programa y junto a vos, ¿eh? Bueno, cómo no, seguro que vamos a poder hacer cosas juntos, sí. Así que desde ya yo les agradezco este espacio que me dan para poder no. Siempre recordar los viejos hits y ir conociendo algo de lo nuevo, de la nueva producción. Claro, bueno. la verdad que para nosotros es un orgullo tenerte en el aire, estar compartiendo con todo el oyente, que es muchísimo, que están escuchando vía internet, en Perú, en Colombia, no sabés la radio por donde se escucha, y aparte este tema, ¿no? Este tema a mí me mata, es un temón, ¿eh? Bueno, al margen de los demás, pero es un temón, ¿eh? Te agradezco, Ricardo, no, sí, sí. Te agradezco mucho que lo tengan así presente entre sus oyentes y que compartan esa canción con todos. Cristian, te dejamos un abrazo, un beso enorme. Enorme. Gracias. Y gracias por estar comunicado con tu recuerdo por siempre y con la Master, ¿eh? Gracias, Ricardo, y gracias a Adriana y a todos los que escuchan tu sí. Recuerdo por siempre en FM Master. Sí. Ya queda abierta la propuesta para hacer dale, el encuentro dale. Ahí en cuando persona. Cuando vos quieras, cuando te crea posible llegar hacia nosotros, para nosotros va a ser un orgullo y no se va a enaltecer el programa, por supuesto. Gracias, Adriana. Un saludo grande para vos, para Ricardo y para todos los que escuchan La Master con Merengue Latino. Gracias. Un saludo grande de Cristian Puga, Los Ladrones Sueltos. Un aplauso. Muchas gracias. Un beso enorme. Gracias, Cristian. Qué bueno, escuchate, acá, déjalo un poquito ahí. Qué bueno, muy bueno. Esta es la sorpresa que tenía tu recuerdo por siempre. Un importante agrupación que son los Ladrones de Suelto con éxito. Este éxito, ¿te acordás, Marcelo? ¿Cómo lo bailamos, eh? Qué época, qué linda época, que muchos chicos ni lo conocen, ¿eh? Como dijo Cristian. Y ellos también fueron en la época de los Enanitos Verdes, qué lindo. Ah, no, Lamento Boliviano, muy bueno, que lo tenemos aquí, ¿eh? Ahora, ¿qué le parece toda la música de nuestros queridísimos Cazadores del Tiempo? Entramos en el recuerdo con Cazadores del Tiempo. A ver, Taca, ¿con qué me sorprendes? ¡Qué bueno! ¡Espectacular! ¡Qué lindo! Sí, es de la época de los Ladrones Sueltos. Cazadores del Tiempo. Escucha. Próxima presentación, 10 de septiembre, Adriana. ¿En dónde? En Parrilla Restaurante Bien de Campo, que los espera el Diputado Pedrera, 1790, Lanús Oeste, frente al Sindicato de Camioneros. Cazadores del Tiempo, para vos, lo pedís, lo tenés. No sé por qué imaginé que estamos unidos. Me sentí mejor, pero aquí estoy, tan solo en la vida, que mejor me voy. De Coronel de Lía, Lanús Oeste, Granja Maxi Pollo. Compulanús, servicio técnico, reparaciones de computadoras, ventas de insumos, asistencia técnica online. Desde siempre tu técnico de confianza. Llámanos al 15 36 66 61 59. Nuestro horario de atención de 9:30 a 20:00. Nuestra dirección, Avenida Viamonte 2277, Lanús Oeste, Compulanús. Un buen momento en tus recuerdos. DJ Nico. Producciones de eventos, shows, videoclips, pantalla gigante, banner, iluminación, esto y mucho más. DJ Nico pone el sonido y vos la diversión. Comunicate al 42 62 98 23 o al 15 64 93 87 06. DJ Nico @live.com.ar. Un buen momento en tus recuerdos. DJ Nico. El placer del sabor lo encontrás en Granja El Viejo Matías. Lo mejor en productos elaborados: milanesas, hamburguesas caseras, albóndigas, matambres, quesos y huevos de campo. Todo para la parrilla. Pruebe nuestras delicias, atendido por sus dueños. Estamos en Coronel de Lía, 1787, Villa Industriales, Lanús Oeste. Granja El Viejo Matías. A la hora de disfrutar, contá con nosotros. Salón de fiestas infantiles y eventos. Salón Bambú, la diversión. Cumpleaños infantiles, 15 años, bodas, reuniones empresariales. Tenemos todo a tu servicio. Vení a conocernos en Coronel Sayos, 12.357, Lanús Oeste. Si no, llamanos al 42 08 73 89. Salón Bambú, la diversión. Todo por vos, mi amor. Qué cosa que tiene el amor, es tanto, pero tanto, es tan inmenso, que la gente, bueno, está como loca solicitando temas, y tenemos tantas en el mundo de la farándula, que hay una cosa que lo va a tener que, no sé cómo lo va a disfrazar Adriana, ¿no? Para decir lo que tiene que decir en el mundo de la farándula, en las noticias, porque estamos en la actualidad, ¿no? Así que bueno, a ver, Adriana, ¿qué tenés que decir? Murió, Ricky, murió. ¿Quién murió? Murió luego de masturbarse 42 veces. ¿Cómo? Para. Decilo despacito, a ver. Murió para masturbarse 42 veces. No, ¿quién era ese? No, ¿Taca? Marcelo no, ¿Marcelo? Taca no. No. La insólita tragedia conmociona la ciudad de Rubiataba, en Brasil. Un adolescente de 16 años murió tras realizar esta práctica 42 veces seguidas. ¿Cómo, Ricky? ¿Cómo? ¿Pero quién era? ¿Un jeropa? Era. No, y es adolescente, mi amor. Claro, iba para lo de Avellaneda, hacia el barrio de Pajerli iba. Dice el informe, Ricky, que terminaba uno y empezaba otro episodio. La madre dijo que ya tenía pensado llevarlo al médico. ¿Por qué hizo eso? Y él le da, Ricky, él le da en la primavera, ¿viste cómo es? Se mató en su propio lecho. Dijo, yo no quiero un grano, mejor hago la práctica. Claro, y ahí... Y ahí quedó. Claro, se hizo quedó una con la mano atrapada. No, yo, pero, claro. Como Pantera quedó con esa chica que le agarró el ataque de epilepsia, Ricky. ¿No, no sería el fundador de el Manuelita? Me parece que sí, No sé si es el fundador, pero que quiso hacer lo mismo, Ricky. Y así le fue al adolescente. ¿Cómo hace 42 veces? No puede ser 42 veces que se masturbe. No. Claro. Y Marcelo, el cemental, se ríe porque no sé si fue 42, pero unas cuantas veces seguida estuvo haciendo esa práctica, Ricky. Claro que sí. Bueno, eso por un lado. Y en el mundo de la farándula, ¿qué? No, es terrible. No, no saben ustedes. Acá lo que está mostrando es terrible, lo que muestra el operador técnico es terrible, ¿eh? Bueno, gente, no, está un poco así. Hay que estar un poquito más serio. Marcelo, no, ¿qué le pasa? Está rojo, como el tomate. ¿Tenés algo más o vamos a la música? Escándalo bailantero, Ricky. A ver, contame. Acusan de plagio a Hernán Caire. ¿Por qué? La prensa trasandina asegura que la presentación del doble del cantante Américo fue un plagio. Se vio en el ciclo que conduce Hernán Caire los días sábados. ¿Todos a tribunales? Al parecer se trató de un imitador que realizó un cover que incluso podría tomarse como una especie de homenaje. Nunca, según trascendió, la producción de Pasión intentó que la gente crea que el que estaba en pantalla era Américo. Inclusive hoy, Hernán Caire hizo una aclaración, que él no tiene ninguna productora, ni representa ni a un grupo, ni a un cantante en sí. No, él es solo conductor. No, lo que dice que él lo presentó como el argentino Américo. De ninguna otra manera dijo el chileno, dijo el argentino Américo. Textuales palabras que dijo Hernán Caire por su programa, por el canal América, el programa de Pasión de Sábado. Gente linda, maravillosa, ¿qué les parece si vamos a la música? Llega para todas las fanáticas, para todas las chicas, como le decía él, llega para todas las nenas. Sí. Sandro, una muchacha y una guitarra. Y escuchen qué letra que tiene, qué grande esa letra. Arriba, vamos. Una muchacha y una guitarra para poder cantar. Esas son cosas que en esta vida nunca me han de faltar. Siempre cantando, siempre bailando, yo quisiera morir. Dejar al cielo sobre este suelo en el que yo nací. No quiero que me lloren cuando me vaya a la eternidad. Quiero que me recuerden como a la misma felicidad. O yo estaré en el aire, entre las piedras y en el palmar. Estar entre la arena y por el viento que agita el mar. Una muchacha y una guitarra para poder cantar. Esas son cosas que en esta vida nunca me han de faltar. Una muchacha y una guitarra para poder cantar. Esas son cosas que en esta vida nunca me han de faltar. Nuevamente en el aire con tus recuerdos por siempre. Tenemos muchísima gente que está participando por la adivinanza, que es muy buena. Y les comento que nuestro amigo conductor del Canal 5, que está el programa, que se llama el programa Salsero de la Zona Sur, hace el próximo 24 de septiembre, Adriana, hace un gran evento, ¿eh? Así es. hace un gran evento de salsa y de merengue, donde van a haber grupos tocando salsa y merengue, donde vas a poder aprender a bailar. Si no sabes bailar, ese día te van a enseñar a bailar, porque el 24 de septiembre en Secla de Avellaneda vamos a estar todos bailando. En Avenida Mitre 1351, Avenida Mitre 1351, ya pueden ir preparándose, porque se viene la gran, pero la gran, gran movida de la salsa. Muchísimos invitados, grupos de salsa, grupos de baile, de merengue, de bachata, y sonoras, solista, muchísima gente. La verdad es terrible. Va a ser la primera fiesta internacional de salsa y de bachata en la zona sur. Es en Avellaneda, Avenida Mitre 1351, Avellaneda, y 1351, Avenida Mitre, Avellaneda. Sí, en el predio de Secla, Sindicato de Empleados de Comercio. Así es, gente. Bueno, más información para este boletín, ¿eh? Así es, y ahí vamos a estar con Pantera, porque nosotros queremos aprender a bailar bachata, ¿eh? Así que vamos a estar pegaditos, los dos bailando bachata, el día 24 de septiembre, en Avenida Mitre 1351, el predio de Secla, Avellaneda. Así es, gente linda. Bueno, muchísima gente que está llamando por la adivinanza. ¿Ves la adivinanza, Adriana? No es una guitarra, no es un violín, es mitad madera y mitad animal. No es una guitarra, no es un violín, es mitad madera y mitad animal. Llama ya y decinos al 4911-9795, 4911-9755. Pero también nos puedes mandar un mensaje al 1540-3986-38 y 1558-23-0780. Ah, sí, gente linda, maravillosa. Aquí seguimos compartiendo la tarde de tus recuerdos por siempre, con toda la música de ayer, hoy y siempre. Y recordás, Adriana, recordarle a la gente que el próximo 10 de septiembre a las 21 horas festejamos nuestros 3 años en Radio Master FM 96.9. No te quedes afuera, haced tu reserva, reserva tu mesita. Es entrada libre y gratuita en Parrilla Restaurant Bien de Campo, que los espera Diputado Pedrera 1790, Lanús Oeste, frente al Sindicato de Camioneros. Sí, con la presencia de Cazadores del Tiempo y Cristian Esparnoquia, con toda la música de ayer, hoy y siempre. Esto y mucho más para bailar en familia. Llama ya y hace tu reserva al 4262-3994, al 4368-7613, y manda su mensaje también al 1540-3986-38. Hacer tu reserva ya, no te quedes afuera. Nos anticipamos a la primavera, porque Merengue Latino siempre junto a vos. Claro que sí. Y bueno, para todos los que quieran ir a Avellaneda, ahí en la gran fiesta, la gran mega fiesta de la salsa y de la bachata, lo puede hacer en Avenida Mitre 1351, Avellaneda. Y para reservar las entradas, lo puede hacer anticipación al 4203-1087. Lo repetimos, 4203-1087. Llamá ya, no te quedes afuera también, porque este es un gran evento para todos los que quieren a la salsa, a la bachata, al merengue, pero muchísimos grupos invitados: Cúcalas, Candela, Arte Mixto, a lo cubano, el sonero Daniel Vera, cubano también, muchísimas, pero muchísima gente de la farándula, así que no te podés perder esta velada en Avellaneda, canta y baila, gente linda. Vamos a la música. Taca, ¿dónde anda Taca? Está por ahí bien, Taquita. Vamos a este tema que está muy, pero muy bueno, Rosa Mela Araya, y dice para Pantera, para el amigo Marcelo. ¿Qué? No sé, no creo que sea la última. No es la última, pero esta, así dice la canción. Esta noche. Esta noche. La última copa. Hasta el borde la copa de champán. Esta noche de paz y alegría. El dolor que ya en mi alma quiero ahogar. en la última barra de mi vida. De mi vida, muchachos, que se va. Mejor dicho, si hay otra de aquella que mi amor nunca supo apreciar. Yo la quise, muchachos, y la quiero, y jamás yo la podré olvidar. Yo me emborracho por ella, y ella, quién sabe qué hará. Ofreciendo en algún brindis su boca y otra boca feliz la verdad. Qué lindo tema, por Dios. Rosamela Araya, La Última Copa. Y bueno, Adriana, qué lástima que nos tenemos que ir, ¿eh? Hasta el sábado que viene. Nos tenemos que ir hasta el sábado que viene. Obviamente la propuesta queda pendiente, ¿eh? ¿Qué es? No es una guitarra, no es un violín, es mitad madera y mitad animal. ¿Qué es? Te lo dejo de tarea para el hogar hasta el sábado que viene. Que tenga una bellísima semana. Ámense, protéjanse, saben que los quiero. Chao. Claro, lo mismo digo, espero que lo hayan disfrutado. Hay muchos temas que solicita la gente y no podemos cumplir con todo. Norma, si estás escuchando la radio, disculpa, hay muchísimos temas, pero el sábado que viene sí lo vamos a tener, ¿eh? Así que bueno, lo vamos a dejar con un bonito tema para toda la colectividad boliviana, con este tema de los Enanitos Verdes, Lamento Boliviano. Nos estamos despidiendo hasta el próximo sábado, que Dios los bendiga, y estamos nuevamente con todos ustedes. Gracias por hacer el aguante, chao. Juana. Este sábado 3 de septiembre arrancamos el mes de la primavera en Cori. Un mes de grandes espectáculos y muchas sorpresas para que disfrutes a pleno. Este sábado en nuestro escenario tocan para vos el Retutu. El Polaco. Me dicen Fideo. Carita Negra. Como siempre, gratis de 22 a 23. No te olvides, el Retutu, el Polaco, Me Dicen Fideo y Carita Negra, este sábado en el Poderoso de Capital, Cori Mega Disco, Avenida Sáenz 459. Búscanos en Facebook como Cori Fest, www.corimegadisco.com. Mes de la primavera, mes de las flores y grandes grupos en vivo. Poderoso Cachaquero, este domingo 4 a partir del mediodía. Riquísimas comidas típicas del Paraguay. Jepa, Jepe, Balomita y en vivo, homenaje al dúo Infran Cabral, el dúo Infran Jiménez. En vivo, el grupo número uno de la movida tropical del momento, el Rakotu. El Rakotu. Y se nota que tú me quieres. Y además con la cachaca paraguaya y la mega base. La mega base. Amándonos se nos pasa el día. Amándonos. Poderoso cachaquero, el más grande y lujoso de Capital Federal. Sonido Light and Ray. 16 móviles, show de láser, 25 luces en vivo, doble pantalla gigante para ver los partidos desde Paraguay. Bailamos hasta las 5 de la mañana en el Poderoso Cachaquero, en Avenida Sáenz 459, Pompeya. Poderoso Cachaquero. ¡Que no te lo cuenten! ¡Vivilo! Llegó la hora de disfrutar de la música latina, el programa que estabas esperando, Merengue Latino. Todos los sábados de 18 a 19 horas, escucha salsa, merengue, reggaetón, pop latino, farándula, deportes, notas y sorteos gratuitos. Producción general, Ricky Latino. Producción artística, Adriana Chimento, Agus Soledad y Gisela Soto. En comunicación, Eliana Soto. Merengue Latino, la salsa en movimiento por Radio Master 96.9. Pero con poco. Radio Master presenta de lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde el show de la radio con Mickey García. Toda la música que se escucha en el Perú lo tienes de lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde. El show de la radio con Mickey García. Y como siempre, en tu Radio Master, categóricamente peruana. Llegó el programa que ustedes esperaban. Como mi ritmo, no hay dos. Con la conducción de José AK7, el mago, María Casandra, el bombón de Buenos Aires, y Guillermito Manuel, el Satanás porteño. Todos los sábados de 10 a 12 de la noche por tu Radio Master 96.9. Categóricamente peruana. Jueves y viernes, a partir de las 19 a 20 horas, vacilando con Pocotín. Música, diversión, premios, entrevistas y mucho más. Vacilando con Pocotín, por tu Radio Master, categóricamente peruana. Hola, soy Silvia Durán. Quería contarles que todos los miércoles, jueves y viernes, de 18 a 19 horas, te presentamos Hola Juventud Peruana, donde tenemos la mejor música de tus artistas peruanos, noticias, deportes y mucho más. Como siempre, por Radio Master 96.9, categórica.

petaca. Si no le contesto se desespera. Piensa que con los simplemente con definitivamente el número uno. Simplemente con tardes y bienvenidos a otro programa más de la previa de Cori Mega Disco. 19 horas, 17 minutos y estamos arrancando a través de tu Radio Master 96.9, categóricamente peruana en el aire en duples con la M1550 Radio Urcupiña, la radio de la integración. Otro programa más de la previa de Cori Mega Disco, ya edición número 30, al aire de la 96.9, programa número 66, en la continuidad de lo que fue el comienzo del año pasado a través de la Radio Urcupiña M1550, somos la previa de Cori Mega Disco, cumbia y algo más, lo que vos elegís sábado tras sábado de 19 a 21 horas, ¿eh? Y el programa que te mantiene informado con todo lo que pasa acá en el poderoso de Capital, Cori Mega Disco, ubicado en la avenida Sáenz 459, barrio de Pompeya, obviamente, indiscutiblemente, el número uno, como lo dice nuestro spot publicitario, ¿eh? Y vamos a tener una gran noche en Cori Mega Disco en el día de hoy, porque va a haber cuatro grandes shows en el escenario mayor del poderoso. Vuelve el Retutu, tras casi 6 meses de ausencia. Estuvo por allá en el mes de marzo por última vez nuestro amigo Gastón, que acrecentó su popularidad en el transcurso de este año, conocido por haber llegado a la televisión a cuestión de peso, intentando recuperarse de su enfermedad, el tratamiento que tiene ahí por obesidad. Bueno, Gastón es un referente de la movida tropical, un luchador, y es por eso que hoy en Cori Mega Disco, después de tanto ser pedido, será recibido como corresponde el Retutu. Vuelve a Cori Mega Disco Show. Y nosotros lo homenajeamos con la apertura del programa con Hoy Volví a Verte. Y ojalá que lo tengamos en el aire del programa. Estamos haciendo los intentos para tenerlo, pero bueno, seguramente después de haber estado de gira en el día de ayer, creo que anduvo por la provincia de Santa Fe, estará muy cansado, descansando, preparándose para la gira de esta noche el amigo Gastón, ¿eh? Así que esta noche el Retutu, no te lo pierdas, en Cori Mega Disco Show. Además está acá otro artista que abría nuestro programa, el Polaco, ¿eh? Sí, señor, también vuelve el Polaco. Y este tema que me gusta mucho, es versión del Polaco. Si no le contesto, lo va a hacer junto a sus grandes éxitos y lo nuevo de él. Llega Ezequiel Kiwarluk, el Polaco. Otro artista de la noche de Cori Mega Disco Show. Y además de él, al escenario de Cori Mega Disco, vamos a tener dos grandes presencias, ¿eh? Uno de los creadores del género, se puede decir así, como callejero, villero, uno de los precursores de la época del supermercado, después pasando por el empuje como animador y ahora en su etapa como cantante, es el señor Sergio Galván, me dicen Fideo, llega al escenario de Cori Mega Disco. Y ahí muy atento Taca con El Frisé, un clásico de este año 2011, que también obviamente va a ser interpretado ahí en el escenario de Cori Mega Disco. Escenario obviamente donde tenemos la mejor animación, el mejor sonido, LED and Ray, las mejores luces, show de láser, todo de la mano de la gente que compone ahí el sonido, ¿eh? Saludo grande para el amigo Remo, para el amigo Ramiro, obviamente, para Pato, para quién más, para el amigo Pepe, bueno, el amigo DJ, que se me hizo una laguna ahora con el nombre, ¿eh? DJ Julio, también para DJ Julio, bueno, un saludo grande para él, obviamente la animación de José Luis Leaño, quien te habla ahí un poquito en la colaboración en lo que es ahí escenario también, así que bueno, vamos a estar preparados para abrir a las 22 horas con una gran noche, las chicas gratis 22 a 23, pero me falta el artista que va a cerrar la noche de Cori Mega Disco. Muy pedido por todos los pibes y las pibas, llega esta noche Matías y toda la banda Carita Negra al escenario de Cori Mega Disco Show. Carita Negra. Quiero grabar un tema con mi amigo Moco de Carita Negra. ¡Mandale cumbia, Fabi! ¡Lambón! ¡Carita Negra! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí! con la presencia de El Retutu, con Me Dicen Fideo, con El Polaco. Todo esto en Cori Mega Disco. Así que prepárate, no te lo podés perder. Apertura 22 horas. Chicas gratis de 22 a 23. Y la mejor previa, obviamente, la vivís los sábados de 19 a 21 horas. Taca en la operación técnica. Quien te habla, Eugenio, en la conducción. Somos Radio Master 96.9. Categóricamente peruana. En duples, conexión directa con nuestra radio hermana. Radio Urcupiña M1550. La radio de la integración, obviamente. Y vamos a ir con los títulos de este programa, ¿te parece, Taca? Vamos a contarte un poquito lo que va a ser el contenido de este programa número 30 de la previa de Cori Mega Disco, En el día de hoy, como te contaba, el Retutu, el Polaco, Me Dicen Fido y Carita Negra en Cori Mega Disco. Prepárate para la próxima Cori Fest, próximo sábado. Damas gratis, la repandilla, Jambao, los turros. Chicas gratis, 22 a 23, show de stripper a las 23 horas, Todo esto va a ocurrir, obviamente, en el día sábado 10 de septiembre. Vamos a ir a más titulares. Acordate, mañana también, tarde noche del poderoso cachaquero, apertura a partir del mediodía, junto al Retutu, junto a Duin Fran Cabral y la megabase. El Retutu actúa a 19 horas, Duin Fran Cabral a las 17 horas, cierre de la noche con la megabase a las 22 horas. Acordate que abrimos a las 12 del mediodía, comidas típicas, fútbol en pantalla gigante, Olimpia Cerro Porteño, el clásico a las 16 horas, sonido de Ryan Ray, los mejores láser, animación en el escenario, Katia Cuenca, el lugar de quien te habla, Eugenio también, y todo bajo la coordinación del señor Daniel Ocampo. Esto va a pasar en el día de mañana, Ya lo que va a pasar, obviamente, en lo que va a ser los próximos eventos que se vienen acá los días viernes en Cori Mega Disco. Después te voy a adelantar algo de lo próximo, Hoy también bailamos en York Club Disco Salsa, no te olvides, York Club Disco Salsa, ubicada en Suipacha y Tucumán, microcentro porteño. Bailás ahí los mejores ritmos, obviamente, en nuestro boliche hermano, por decirlo así también, Vamos a hablar un poquito de lo que van a hacer las peñas norteñas también en el día de hoy, Taca, Se viene la peña La Moldeña en el día de mañana en Rafael Castillo. Atención, Rafael Castillo es la cita para el día de mañana a partir del mediodía. Ahí en Chavarría, 11:35, va a ser el encuentro. Grandes grupos del norte. Después te voy a contar quiénes van a estar. Y también prepárate para lo que se viene el 17 de septiembre en Perón 1281. Todo lo bajo la organización de los hermanos APASA. Nuestro amigo Víctor también, Y lo que se viene con las peñas norteñas del señor Alfredo Guerrero, Producciones Artísticas, 8 y 9 de octubre y también 29 de octubre. Ese grupo que escuchás en la apertura del programa, El Golazo Producciones, te presenta Siempre Arrasando. Domingo 9 de octubre, peña norteña del señor Alfredo Guerrero, Producciones Artísticas de Bar Salteño La Esperanza. En el día de hoy vamos a tener al Richard invitado en estudios, que se presenta con un playback en Cori Megadisco abriendo la noche 12 y media. También va a estar el Richard en el escenario de Cori Megadisco, otro artista del Golazo Producciones que se viene con todo presentando su nuevo material, ¡El Richard! Y este va a ser uno de los temas que va a interpretar el Richard, Bien Rocho, un éxito de este año 2011. 12 y media de la noche llega el Richard abriendo la noche del Poderoso de Capital. Hoy va a estar en estudios, pero bueno, por los tiempos que está complicado para venir a Cori Mega Disco, va a ser una salida por teléfono, por lo que nos avisaba el Richard, Así que en un ratito seguramente esté el Richard comunicándose con nosotros. Lo mejor de Contratiempo, lo mejor de Siempre Arrasando, lo mejor del Cano. Y dos artistas que se suman también, a la previa de Cori Cumbia Algo Más. Y también, obviamente, al Golazo Producciones. Ahí está Contratiempo, que se viene próximo 25 de septiembre en el Poderoso Cachaquero. Con este éxito, como yo nadie te amado, También el día de hoy se suman Taca, Bubucela y Chino Palmas Arriba, Gracias por la confianza del amigo Adrián. Se suman a el equipo de Cumbia Algo Más, la previa de Cori y el Golazo Producciones. También saludo para los chicos, que deben estar escuchando la radio. Ahí está, Está rascándote la cola. Yo te recomiendo para tu sabrosura que te saques la ropa y lo bailes en bola. Bien buena, te ves buena para una botella de Coca-Cola. Ahí están los chicos sonando. Además vamos a hablar del deporte, todo el torneo Apertura 2011. el fútbol del ascenso. Atención, le empataron a River en el último minuto, Último minuto, la igualdad del conjunto cervecero de Quilmes. Fue 1-1. Telechea para Quilmes, Fernando Cabenagui para River. River igual es único puntero con 10 unidades. Después vamos a ampliar todo el fútbol internacional y el polideportivo. Y además, ya empezamos a regalar entradas para Peña La Moldeña. Concursos, sus mensajes y pedidos a través de nuestras vías de comunicación y muchas sorpresas más. Bueno, el repaso. Acordate que te comunicás al 4911-9755. 4911-9795. Mensajes de texto al 1530-37-6609. 1530-37-6609 para pedir tu tema, para participar por entradas y para decirnos qué te parece. También podés salir al aire. Estamos en el Excel ID 626 asterisco 1460. Pasaban los tres temas de apertura. Volví a verte Retutu, si no le contesto el Polaco. Entre dos amores siempre arrasando. Vamos ahora a escuchar Chino Palmas Arriba con Tú No Eres, Enganchadito Bubucela con Estás en Tu Casa. Y después la pausa y después vuelvo yo. Estamos en la previa hasta las 21. No te muevas. Siente su por tu sol. ¿Te suena? ¡Suicela! Son la noche, son azul. Magnum, control profesional.

el que quiere un fisi. Si se acaba en la azul, dame el verde también. Y volvemos, después de lo que fue la pausa comercial que habíamos escuchado, también había pasado obviamente toda la música que vos elegís. Sábado tras sábado, esto es la previa de Cori Megadisco. Hasta las 21 horas, mi nombre es Eugenio. Vamos a mandar un saludo grande, un beso grande para ella, para Keila de Boedo, que anda desaparecida de lo que es la audiencia del programa, la 96.9, desaparecido también de Cori Megadisco. ¿Qué pasa con esta pequeña que no ha aportado últimamente en Cori? Esos silbidos masculinos van dedicados para ella. Es su platea masculina, la clama, la niña. Así que después, si ella me autoriza, bueno, vamos a pasar el Facebook de la chica para que la puedan ver un poquito más. Figura de primera calidad, de primera línea para lo que es Keila. Claro, del rico, rico Perú, la niña también. Keila, besito grande para vos. ¿Te estás escuchando? Eso. Ahí va. Bueno, pasaba la pausa comercial, también pasaban los chicos de Contratiempo, acordate para contratar a Contratiempo, siempre rezando. También a los chicos de Bubucela, Chino Palmas Arriba, Alborazo Producciones, 626-1460, también a Celo a través de el 1554-268085, o al 011-4383-6901, El Golazo Producciones, 626-1460. Vamos a hablar un poquito de lo que van a ser las próximas peñas norteñas, ¿te parece, Taca? Acordate, en Cori Megadisco, esta noche me dicen Fideo el Polaco. Además vamos a tener al Retutu y a Carita Negra con la chica gratis 22 a 23. Y además el playback de nuestro amigo Richard del Golazo Producciones, Avenida Sáenz 459. Hablamos de las peñas norteñas, lo que se viene para el día de mañana en Chavarría 11:35. Rafael Castillo, vamos a tener peña ahí en lo que es la carpa. Muy tempranito, esto arranca a partir del mediodía. Atención, vamos a tener la presencia de artistas del norte argentino. Génesis Aymara, la nueva voz de Dorán, la nueva voz de la Salamanca, salteños y cantores con el bandoneón de Guillermo Ramírez, el Diablo del Carnaval y su armónica, los Rebos de la Cumbia y la banda juvenil. Entradas anticipadas en venta, 30 pesitos en la farolita de Caballito. Juan Bautista Alberdi, 802 Capital Federal, o al 4904-0885 y otros puntos de venta. 4904-0885, Juan Bautista Alberdi 802 en la dirección. Prepárate para el sábado 17 para la Peña La Moldeña en Perón 1281. Estarán Venturi y sus Tropicales, Bandidos a confirmar, Red o Santa Marta, uno de los dos también a confirmar. La diferencia, los Rebos de la Cumbia y la banda juvenil. Auspicio y difusión exclusiva de Cumbia y algo más, El Golazo Producciones. Vos te los vas a perder, esperamos, Y lo que se viene de Alfredo Guerrero, Producciones Artísticas 8 y 9. Jesús Venturi y su grupo Tropical sábado y domingo. Brumas a confirmar, pero casi seguro estará sábado y domingo. Siempre arrasando El Golazo Producciones día domingo. Para el 29 de octubre tenemos ya confirmados Liberados, Armando Marcelo, Adrián y los Dados Negros. Y se suma 8 y 9 de octubre el grupo Sentidos. Para más información, barsalta.blogspot.com. También en Facebook como Bar Salteño, barsalta@hotmail.com o al 4308-6713 1559-57-7315. Bar Salteño La Esperanza, Alfredo Herrero, Producciones Artísticas. Y uno de los artistas que se va a presentar esta noche en Cori Megadisco del Golazo Producciones es el Richard. Hoy obviamente lo vamos a tener en comunicación telefónica al Richard ahí. Está el Richard ahí, que va a estar esta noche 2:30 de la noche abriendo con un playback. Va a estar interpretando los éxitos. Un año de carrera cumplió él y lo tenemos en línea. ¿Cómo andás, Richard? ¿Todo bien? Hola, buenas noches ahí a toda la gente. Vos, Eugenio, ¿cómo andan? Todo tranqui acá en la radio, haciendo la previa de Cori hasta las 21 por la 96.9 FM 1550. Y obviamente contábamos que va a estar la presencia del Polaco, me dicen Fideo, Retutu, Carita Negra. Y obviamente vos vas a estar abriendo con un playback para que la gente conozca un poquito más este producto que viene sonando ya hace más de un mes y que tuvo un par de entrevistas también el año pasado cuando arrancaba el grupo en lo que fue la M1550 el año pasado y ahora sonando como artista también del Golazo Producciones, ¿no? Claro, claro. Sí, la verdad que un gusto ahí a poder presentarnos ahí por primera vez en Cori, uno de los mejores escenarios de todo Gran Buenos Aires. a estar compartiendo ahí el escenario con varios grupos que dentro de todos son amigos míos, ¿viste? Son colegas y... Me contabas, ¿tenés conocidos en Carita Negra, en Fideo, por dónde? Sí, Carita Negra y también en Retuto, también en Retuto. Un par de gente ahí. Bien, contanos un poquito cómo va a ser de lo de esta noche, vas a presentar dos o tres temas ahí, contanos cuáles son los que vienen más pegando en lo que es el repertorio del Richard. Y esta noche vamos a estar presentando el principal, el que se estuvo haciendo difusión en la radio, Bien Rocho, vamos a estar haciendo también Riquitona, y el último tema que saqué es Cinco Letras, que la verdad que está rompiendo todo. Bueno, vamos a estar con estos tres éxitos. Bueno, Bien Rocho viene sonando bien acá, viste también lo que es la difusión por internet. Nosotros los hemos utilizado como el tema de punta, Bien Rocho, por una preferencia mía y porque también ha gustado en lo que es los Facebook y también acá en la radio, Richard. Bien Rocho viene con todo ese tema. Sí, sí. La verdad que fue un tema que grabé con un mensaje y parece que le gustaron a los amigos cumbieros y a las cumbieras. Así es, Richard. Bueno, estuvo el festejo de tu cumpleaños, la Richard Fest, hace muy poquito, ¿no? Sí, sí, el viernes pasado, la verdad que fue un éxito, se llenó mucha gente, y cayeron bandas, vino banda como la Champions League, vino la gente de McDonald's, vinieron los más sueltos, gente de una especie de guachitur, sí. De todo un poco, vivo, ¿no? Festejando el primer año de la banda y mi cumpleaños. Bien ahí, Richard. Bueno, contento con la actualidad del grupo, también ahí en lo que es la difusión de la revista Música de Mi Tierra, también el Richard ahí en lo que es el equipo del Golazo Producciones, ¿no? Claro, sí, agradecido ahí a vos Euge, a la gente del Golazo, todo lo que es el Golazo, que ahí pudimos salir una contratación hasta ahí en la revista, una revista muy importante entre los cumbieros, y un golazo. Bueno, ojalá que todo se dé, nos vemos esta noche 12:30, vas a estar ahí abriendo antes de que toque, creo que abre el Retuto, Fideo, el Polaco, están todos muy cerquita los horarios de apertura de Cori. Carita Negra es el que toca más tarde, pero bueno, vos vas a abrir 12:30 y seguramente si estás con tiempo te vas a quedar a ver los shows de los grupos ahí, ¿no? Exacto, yo ahora en una hora estoy saliendo a una fiesta privada, tengo 15 Bien. Años ahí, vamos a estar haciendo una presentación ahí y de ahí me voy para Cori, ahí sí que los invito a todos ahí que estén esta noche y bueno, los que me vienen, quieran venir a conocer ahí esta noche de 12:30 ahí en Cori. Así es, haciéndote el aguante, ya el baile se pone a pleno, las chicas más lindas están ahí, entran gratis de 22 a 23, así que ya va a explotar a esa hora anticipando la Cori Fest de la semana que viene. Un abrazo grande, Richard, te veo esta noche como corresponde y te despedís con un poquito de Bien Rocho que está sonando ahí en la cortina, dale. Dale. Ahí la espero a toda la gente esta noche, a las chicas, toda la gente que me haga el aguante. Y bueno, vamos a estar presentando este tema que suena acá en la radio, dale, a la mano de mi amigo Eugenio, y suena Bien Rocho. ¡El Richard! Desde una esquina de la ciudad, lo vi bailando y me asombré, y lo que os dije, ahora como es, bailaba raro y me pregunté, y tranquilo de ti. Richard se fue, Richard, o me lo iba a hacer a capela, me parece que no captó el mensaje, no, pensó que lo iba a largar yo al tema acá, yo pensé que lo iba a largar a capela. Bueno, se me despidió el Richard, no entendió que lo haga a capela, ¿no? ¿Vos entendiste, Taga? Me entendiste vos, perfecto. El Richard no me entendió, pero lo va a hacer esta noche. Se despidió el Richard entonces, y yo me voy a ir a la pausa, pero antes con un temita musical, Taga. Vamos a presentar uno de los nuevos cortes de difusión del Cano, artista del Golazo Producciones y de Julio Benavides, 011-4383-6906. 01 1554 26 80 85, 626-1460, cumbia.yalgomas@hotmail.com para mandar un mail y para comunicarte. Me volví a enamorar este éxito que interpreta Cumbia Juan, en este caso por El Cano. Vamos con Me Volví a Enamorar, Taca, si lo tenés por ahí listo, a ver si Taca lo ubica. Este va a ir después, para la próxima hora, Ahí está, perfecto. Este es El Cano, Me Volví a Enamorar, exitazo. Suena de esta manera, dale y pausa, no te muevas. Me la paso pensando en vos. Ya no quiero estar mal. Tengo miedo a la realidad. Solo aléjate de mi vida. Esto es una fantasía. Tengo que empezar a olvidar que eres una dulce niña.

de música con el DJ Chocolate, que te pone a calentar con la mejor música y ambiente. Zona VIP. Solo conózcanos y se sorprenderá. Show Club Disco Salsa, Sport Elegante, donde vas a disfrutar de todo un ambiente especial. Show Club Disco Salsa, Suipacha 586, en pleno microcentro. Todos los éxitos de hoy y siempre. Mentira es la primera piedra. Ahora los sábados son tuyos y tienes dónde ir. Show Club Disco Salsa, donde la salsa combina con todos. Hola, Silvana, ¿qué sacas tú? Oye, ¿qué sacas, Huber? Oye, no, ¿caso ya? ¿Tú no viviste en Argentina? Sí, vivo en Argentina, pero me envió a Argenfer, pues. Es que por encomienda te mandaron. No, lo que pasa es que un señor envió dinero por Argenfer, quería que yo cantara. Ah, ¿tú vas a tocar, pues? Claro, vamos. Peruanito bonito, terroncito de azúcar, peruanito bonito, manda por Argenfer. La manera más fácil, ese es por Argenfer. Manda tú tu platita, mándala por Argenfer. Por Argenfer, por Argenfer, por Argenfer, por Argenfer. La manera más fácil de enviar su dinero es por Argenfer. Transmitiendo desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, FM 96.9, Radio Master, Radio Master. Soy tu negro cumbiero, Latina Music. Horas 11 minutos. Arrancamos la segunda hora de la previa de Cori Megadisco acá a través de Radio Master 96.9, categóricamente peruana en el aire de tu radio, en duplex con la M1550 Radio Urcupiña, la radio de la integración. Estamos en vivo por internet, www.radiomaster969.com.ar, www.radiourcupina.com.ar, y también a través de nuestras páginas web, el poderoso cachaquero.blogspot.com, barsalta.blogspot.com, elgolazofm.blogspot.com, elgolazo919.blogspot.com, también la banda Bustamante, que tiene su página donde suena el programa, banda Bustamante con Marcos y la banda Bustamante.blogspot.com. También estamos en vivo por metelepunch.com, cumbia de la mejor web.blogspot.com. No te olvides de escucharlo, viernes 22:30, 0:30 horas. Cumbia de la mejor en radio con Eugenio, con Lautaro, con Taca y todo el equipo, ¿eh? Estamos en Facebook, visitanos ahí en Facebook de Cori Megadisco. Nos están preguntando por acá la turrita de Bajo Flores, ¿cuándo están Los Ángeles Azules? Fines de septiembre, turrita, ¿eh? Van a estar Los Ángeles Azules. Leo Sildañez dice hoy, ¿quién va a Cori? Manda mensajes, ¿eh? El número de Leo es 1560572435. 1560572435 es el número de Leo de Sildañez. Estamos en Facebook como Poderoso Cachaquero también, lo que va a pasar los días domingo acá en Avenida Sáenz 459, Capital Federal. Después te voy a contar un poquito más de lo que se viene, que te anticipaba hace un instante. Mañana tres grandes shows en el escenario. Estamos también en Facebook como Cori Megadisco, Cori Fest, Cori Megadisco en página, sí voy a Cori Megadisco Show en grupo, Cori Megadisco Show oficial, el Facebook de la Radio Master también ahí. Cumbia de la mejor en página, amigos, el golazo, que es nuestro Facebook. Seguinos en Twitter como Cumbia Algo Más para nuestro programa. También estamos en el Twitter de Cori Megadisco, Poderoso Cachaquero, Radio Master, y también el Twitter de Cumbia de la Mejor, fotolog.com/algolazo/algolazo2, Cori-Megadisco, los canales de YouTube, youtube.com/Toto29Boca, tenés ahí los videos de Cori, los del programa y mucho más. YouTube Poderoso Cachaquero y YouTube Cumbia de la Mejor 1. Canales de Justin, canales de Ustream. También, bueno, muchísimos lugares más donde se emite, y la página oficial del baile, ¿eh? www.corimegadisco.com, corimegadisco.com.ar es otra opción, o en nuestro chat, chat.com/cumbiafutbolconca, ¿eh? Vamos a hablar un poco del deporte y después ya se viene nuevamente lo que es la actividad de las peñas norteñas, el poderoso cachaquero, lo que va a pasar en Cori y mucho más. Taca, si te parece y lo dispones, cortina deportiva por ahí. Sí, señor, ¿eh? Saludos para todo el equipo del Poderoso Cachaquero, que está en línea. Todo el gran equipo del Poderoso también. Después vamos a hablar de lo que va a pasar en el día de mañana a partir del mediodía. ¿Tiene Taca la cortina lista? Sí, señor. Día viernes arrancó esto. Newell en Rosario igualó con Colón de Santa Fe, apertura de la quinta fecha. Tigre con gol de Mariano Echeverría venció a Banfield 1-0. En tanto, Belgrano de Córdoba con gol de Manzanelli le ganó a San Lorenzo 1-0. Y Manzanelli, autor del gol, Taca decía lo siguiente, yendo a la sección deportes de este programa, lo tenés por ahí listo. Vamos a ver lo que decía Manzanelli, autor del gol de Belgrano, victoria sorpresiva en el nuevo gasómetro. César Manzanelli, el autor del único gol del partido. Bueno, César, se hizo esperar hasta la quinta fecha, la victoria llegó justo contra el primer grande en el regreso a primera. Sí, la verdad que hicimos un partido muy importante, creo que el del triunfo lo venimos buscando del fin de semana pasada, que no se nos pudo dar con Newell, y gracias a Dios lo pudimos ganar con un equipo que la verdad muy duro, que va a ser protagonista en el campeonato, y gracias a Dios lo pudimos ganar, ¿no? ¿Cuál es el balance del partido para vos? No, todavía no nos falta asentarnos a la categoría, creo que nos falta tener mucho más juego, si bien nos defendemos bien, pero también tenemos que aprender a defendernos con la pelota, jugando, y creo que eso nos está faltando un poco, ¿no? Bueno, César, este partido va a tener una especie de historia por el hecho de que es la primera vez que Belgrano gana de visitante ante San Lorenzo. Me imagino lo contento por el gol que hiciste. Sí, muy contento por haber ganado más que todo el partido, que no habíamos tenido una buena semana por la derrota que tuvimos en Córdoba. Y bueno, gracias a Dios lo pudimos ganar, y ahora disfrutar con los compañeros y la familia y todas las personas que nos quieren. Gracias, César. Chao. Manzanelli. Llegó la caravana mágica. Y así pasaba Manzanelli, autor del gol de Belgrano de Córdoba que le dio la victoria ante San Lorenzo 1-0. Y esto continuó en el día de hoy, Taca. Te voy a contar lo que pasó ya con los resultados que se registraron por el torneo de apertura quinta fecha. Día sábado, atención, Arsenal, gol de Mauro Óbolo. En el final del partido perdió 2-1 como local con Godoy Cruz, Navarro de cabeza y Ramírez en el tiempo de descuento también. Racing Club, All Boys igualan 0-0, partido que arrancó a las 7 de la tarde. 9 de la noche cierran la jornada de día sábado. Lanús recibe como local a Estudiantes de La Plata. Pasando al día domingo, atención, San Martín de San Juan, 14 horas ante Argentino, lo vivís en el poderoso Cachaquero en pantalla gigante. 16 horas Unión Atlético Rafaela, 18 horas Independiente Boca, el clásico en Avellaneda, también obviamente en vivo y directo a través del poderoso Cachaquero y sus pantallas gigantes. Olimpo a las 20 ante Vélez Arfiel, partido también que vas a vivir en el final de la jornada del poderoso Cachaquero. Acordate, a las 16 horas, clásico paraguayo, Cerro Porteño, Olimpia, lo vivís ahí, como solo te lo ofrece el poderoso Cachaquero. Vamos a ir a la tabla de posiciones. Atlético Rafaela tiene 9 unidades. Boca, Racing, Lanús y Colón tienen 8. Vélez, San Lorenzo tienen 7 unidades. Fútbol de ascenso, ¿qué les parece? Pasamos a Nacional B y la cuarta fecha. Ferro con gol de Casanova venció 1-0 al Almirante Brown. Qué paradoja, ¿eh? Casanova el autor del gol para Almirante Brown, que es equipo de Isidro Casanova, ¿eh? Mirá vos. Con transmisión de la M1550 Radio Urcupiño, un huracán que se fue silbado por el empate 2-2 con Boca Unidos. Ganaba 2-0 con goles de López y Cámpora. Lo igualó en el final Boca Unidos 2-2. Benítez y Visconti para el conjunto correntino. Deportivo Merlo 1, gol de Barreiro. Independiente Rivadavia de Mendoza 0. En tanto, en San Juan, Desamparados perdió como local 2-1 con Defensa y Justicia de Florencio Varela. Lamberti para Desamparados. Para el Halcón de Varela marcaron Bustamantes y Fernández. Victoria aplastante y goleada del conjunto marplatense. Perdón, Aldo Civi 5, Guillermo Brando de Puerto Madryn 0. Goles de Furios, Piñero da Silva, Escafien en 2 oportunidades y Vega para el conjunto de Mar del Plata. Y lo que es noticia, Quilmes en el minuto final cortó la racha de victorias consecutivas de River, que iba por el cuarto triunfo. Gol de Telechea en el final. River con gol de Fernando Cabenagui igualó 1-1 con Quilmes, pero es puntero con 10 unidades. Pasamos a los partidos de mañana. El día domingo, Rosario Central va a recibir a Instituto de Córdoba a 11 de la mañana. En Tucumán, 16 horas, Atlético recibe al Lobo Jujeño, Gimnasia y Grima de Jujuy. Patronato Atlanta cerrarán la jornada del domingo en el mismo horario. Ya lunes cierran la fecha, Chacarita, 9 de la noche, en el partido televisado, recibe al Lobo Platense, Gimnasia y Grima de La Plata. La tabla tiene River a 10 unidades, como único puntero. Instituto tiene 7, Central 7, Gimnasia de Jujuy 7, Quilmes 7, y después viene Almirante Brown y Cielo Casanova con 6 unidades. Continuidad del fútbol del ascenso, pasamos a la primera B Metropolitana y su quinta fecha. Arrancó esto el día viernes, siguientes resultados: Colegiales 0, Estudiantes de Casero 0, Tristán Suárez 2, Barraca Central 1, Temperley le ganó a La Madrid con victoria aplastante 3-0, en tanto, Almagro 1, Deportivo Armenio 2. Ya el día sábado, estos resultados en la fecha número 5. Italiano como local perdió 3-0 con Acasuso, Sever, Alonso y Acosta Cabrera para el conjunto del norte de la provincia de Buenos Aires, o del Gran Buenos Aires, mejor dicho. Chicago como local perdió 1-0 con Brando Adroguel, gol de Greco de penal a los 89 minutos. Comunicaciones, el equipo de agronomía con gol de Giambusi 1, los andeseros. Defensores de Belgrano en Núñez con 3 goles de casa. Sé qué actuación del equipo del Burrito Ortega. Villa San Carlos 0. En tanto, en el norte del Gran Buenos Aires, Platense 1, Olivares, Sarmiento de Junín 2, Andrisi y González para el conjunto de Junín, que está levantando cabeza, ¿eh? Mañana domingo cierran la fecha 15:30. San Telmo recibe a Flandria. Quedó libre en esta fecha el Deportivo Morón. La tabla Brown, único puntero, tiene 15 unidades. Platense tiene 9. Colegiales, que lo pasó, tiene 10. Flandria 7. Chicago 7. ¿Con quién tenemos más? Con 7. Estudiantes se fue a 8. Y eso es lo más destacado, ¿eh? Copa Sudamericana 2011, primera fase, día martes, Arsenal 2, Benítez en contra, Guillermo Burdizo, Estudiantes de La Plata 0, miércoles Lanús 2, González y Neira, Godoy Cruz 2, Rojas y Navarro. Gran resultado obtuvo el conjunto mendocino, se lo igualó Lanús en el último minuto, podría haber sido victoria para el conjunto del Polilla Silva. Día jueves, mal empate, partido malísimo, aburrido, Vélez 0, Argentino Junior 0. En tanto, Copa Argentina, primera fase, clasificaron Clay por el Deportivo Riestra, Juventud Unida, San Martín de Bursaco, Argentino de Quilmes, Yupanqui, Cañuelas, Fénix e Ituzaingó. Acordate, Argentina con gol de Otamendi en el debut de Alejandro Pachola Saberra como entrenador de la selección nacional. Le ganó Venezuela 1-0 en la India. Después me queda fútbol de Europa, polideportivo y mucho más

a verte. Se nota que aún me quieres. Hoy volví a verte. Y el Retutu va a estar esta noche en Cori Megadisco y también mañana domingo. Atención a todos los fanáticos del Poderoso Cachaquero, porque mañana 4 de septiembre comenzamos el mes de la primavera en el Poderoso Cachaquero, Taca. Te esperamos a vos también a partir del mediodía con nuestro almuerzo familiar. Actuarán en vivo a las 17 horas Luis Fran Cabral, con la mejor polka desde el Paraguay, obviamente. Ahí lo estás escuchando en la cortina, 19 horas el Retutu, como te decía, y el cierre a las 22 horas con la mega base. Además, 16 horas proyectaremos el clásico paraguayo Olimpia Cerro Porteño. Además, show de láser, sonido Lion Rai, exclusivo en la Argentina. Dos pantallas gigantes y la mejor atención de nuestra barra, servicio de mozas. La mejor diversión para todos los chicos, obviamente. Mayores, niños, los peques, están todos invitados. Abrimos la puerta a las 12 de la noche. Muy buenas comidas, tenemos el tradicional chipa, la sopa paraguaya, sándwich de milanesa y muchísimas cosas más. Te ofrece la gran atención la gente de cocina, la gente de barra, todo el personal de Cori Megadisco. Avenida Sáenz 459, Pompeya, Capital Federal, Poderoso Cachaquero. Que no te lo cuenten, vívilo. Organización y animación, Aldo Ugarte, Katia Cuenca, Daniel Ocampo, ¿quién te habla? Eugenio. También vamos a estar ahí en el Poderoso Cachaquero. Para más información, búscanos en Facebook como Poderoso Cachaquero, poderosocachaquero@hotmail.com, para que nos envíes tus inquietudes. Estamos en Twitter como Poderoso Cachaque, @poderosocachaque, así es. Y en YouTube, para que veas los videos de los shows y mucho más, youtube.com/poderosocachaquero. Escuchanos las 24 horas en día, como está saliendo este programa en vivo, y toda la mejor música 24 horas online, www.elpoderosocachaquero.blogspot.com. Acordate, cachaquero con K y después pones chaquero. Así se escribe, si no, obviamente buscándonos en Google nos encontrás, Para los piquillos fuera, el Retutu. Sí, señor, para los piquillos fuera, el Retutu, ahí está. Nuestro amigo Gastón, que lo queríamos tener en línea, pero no nos contesta en Nectel, Estará descansando Gastón, que se presenta esta noche en Cori, mañana a las 19 horas. Muy pronto, grandes artistas en el escenario del Poderoso Cachaquero. Por ahora no voy a adelantar nada, pero para fin de septiembre se viene una gran sorpresa del Poderoso Cachaquero. No te lo pierdas. Es más, contratiempo, eso sí te lo cuento. Nuestro artista del Golazo Producciones ya tiene fecha confirmada. 19 horas, 25 de septiembre, en lo que va a ser el festejo del Día de la Primavera. En una noche tarde, quedará que hablar, pero antes, mañana, este artista suena así, de esta manera, en la previa de Cori, la previa del Poderoso. El Retutu, hoy volví a verte. Mañana, en el Poderoso Cachaquero, y hoy en Cori, dale. Me quieres. Hoy volví a verte. Y que me quieres. Hoy volví a verte. Verte y se nota que tú me quieres. Quieres, no me importa que tú no desees. Que quieres, sabe que un día de estos mami yo te volveré a tener. Hoy volví a verte. Verte y se nota que tú me quieres. Quieres, no me importa que... No que sé, que quieres esa vendía de tu mami, yo te volveré a tener. Ella como siempre que bardeaba igual, me dijo que me amaba y respetaba. Que sé, que hay algo que yo te quiero decir, que contigo solo yo quiero beber. Estamos solo dos, que te parece, mirar juntos el sol cuando amanece. Qué lindo es este amor y cómo crece, hagamos el amor, que te parece. Hoy volví a verte, verte y se nota que tú me quieres. Quieres, no me importa que tu novio esté. Que quieres esa bendita de tu mami, yo te volveré a tener. Hoy volví a verte, verte y se nota que tú me quieres. Quieres, no me importa que tu novio esté. Que quieres esa bendita de tu mami, yo te volveré a tener. Estás escuchando la previa de Cori. que tú me quieres. Quieres, no me importa que tu novio esté. ¿Qué quieres? Sabe que un día de esto, mami, yo te volveré a tener. Hoy volví a verte, verte y se nota que tú me quieres. Quieres, no me importa que tu novio esté. ¿Qué quieres? Sabe que un día de esto, mami, yo te volveré a tener. Ella como siempre que bardeaba igual. Me dijo que me amaba y respetaba. Yo sé que hay algo que yo te quiero decir, ja, que contigo solo yo quiero vivir. Ya cuando los dos que te parece, ya juntos el sol cuando amanece. Qué lindo es este amor y cómo crece. Hagamos el amor, que te parece. Hoy volví a verte, verte y se nota que tú me quieres. Quieres, no me importa que tu novio esté. ¿Qué quieres? Sabe que un día de esto, mami, yo te volveré a tener. Hoy volví a verte, verte y se nota que tú me quieres. Quieres, no me importa que tu novio esté. ¿Qué quieres? Sabe que un día de esto, mami, yo te volveré a tener. Definitivamente el número uno. Y ahí lo escuchaste, el Retuto, mañana 19 horas en Poderoso Cachaquero, Cori Megadisco. Y también esta noche, el regreso después de 6 meses de este artista, la revelación del año 2010, artista consagrado en el 2011, Poderoso Cachaquero, además Dubin Fran Cabral. Y también la presencia en el cierre de la Mega Base 22 horas. Búscanos en Facebook como Poderoso Cachaquero, el Poderoso Cachaquero, .blogspot.com. Ahí revivís los shows, las fotos y todo lo que pasa en el número uno de la colectividad paraguaya. Y también, ¿por qué no? Toda la gente de Argentina y de toda Sudamérica está invitada a vivir el gran encuentro mañana a partir del mediodía. Animación al lugar de Katia Cuenca. ¿Quién te habla? Organización General Daniel Ocampo. Vamos a volver ahora a lo que es la actividad de las peñas norteñas. Taca, Sí, señor. Vamos a ir buscando una cortinita a tono de algo de nuestro querido norte. Porque sí, vamos a vivir grandes eventos. Ahí está, un amigo de la casa, José Luis Salinas, voz líder del grupo Ternura, que muy pronto vuelve a los escenarios de Perón 1281, y su tradicional Makey Love, haciendo el amor. A ver, chiquitas, las chicas que van a venir a bailar a Cori, las chicas que van a las peñas norteñas, las más lindas, las chicas del norte, Salta, Jujuy, atención Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja. Las chicas de Boedo, del rico, rico Perú también. Keila, ¿estás escuchando vos todavía? El besito grande de parte de todos los que componemos la previa de Cori Megadisco. Para ver para cuándo el regreso de Keila a Cori Megadisco, Te pide el público masculino, te pide toda la gente de Cori Megadisco. Y también a las chicas más lindas que vienen a bailar. Ese silbido especial para cuando menea sus caderas, su cintura, su colita. Para ellos, dale. Bueno, a ver, lo que se viene ahí, peñas norteñas, está acá. Tenemos para el día de mañana, atención. Esto es en Rafael Castillo, zona oeste. Rafael Castillo, zona oeste. Vamos a ver qué tenemos para el día de mañana. Atención, esto va a ser en Centro de Residentes Salteños, a partir del mediodía. Gran maratón de artistas del norte argentino con la presencia del grupo Jujeño Taca. La vienen rompiendo, es Génesis Aymara. Llega desde Jujuy a Buenos Aires. Las nuevas voces de Orán Salta también van a estar llegando. Las nuevas voces de Salamanca también. Salteños y cantores con el bandoneón de Guillermo Ramírez. El Diablo del Carnaval y su armónica. Los Rebos de la Cumbia y la banda juvenil con todo. Ese ritmo carpero que te hará bailar. Entradas anticipadas en venta, 30 pesitos nada más. En la farolita de Caballito, Juan Bautista Alberdi, 802 Capital Federal. O al 4904-0885 y otros puntos de venta. Prepárate porque el sábado 17, la Peña La Moldeña de los Hermanos Apaza regresa a Perón 1281. Estarán desde Salta, Aventura y sus Tropicales, desde Jujuy a confirmar Bandidos o el Grupo Malcriados. Desde acá a Buenos Aires, pero también con ese ritmo imponente, el regreso de Javito del Grupo Red o Santa Marta, a confirmar. Ya la semana que viene seguramente tenemos detalles de quiénes serán los grupos confirmados. Desde Buenos Aires, con el ritmo carpero, los chicos de La Diferencia que estuvieron hace muy poquito en la radio, los Rebos de la Cumbia y la banda juvenil. Sí, señor, Javito, se prepara para llegar de vuelta a las peñas norteñas. Muy pronto también el Chelo Torres, que saldrá en libertad. Así dicen, volverá a las peñas también. auspicio y difusión exclusiva de Cumbia y Algo Más, El Golazo Producciones. Te esperamos, vos que estás del otro lado, vos que estás escuchando, a vos que te gusta la cumbia norteña y el ritmo carpero y el mejor folclore, ¿te lo vas a perder? Por supuesto que no, ¿eh? Ahora pasamos a Alfredo Guerrero, Producciones Artísticas, 8 y 9 de octubre. Atención, llega Jesús y su grupo Ventura Tropical, a no confundirse, es Jesús y su grupo Ventura Tropical, que estuvo ya en el mes de mayo por acá. Llega Brumas a confirmar, o si no, los Juveniles Panda, uno de los dos estará presente. También de la mano del Golazo Producciones, debut en las peñas norteñas, siempre arrasando con la voz de Carlín. Llega el domingo 9 de octubre, así que a no perdérselo. Tendremos además el 29 de octubre, día que estaré festejando mi cumpleaños, quizá un rato en la peña norteña de Alfredo, seguramente acá en Cori Megadisco. También vamos a estar festejando con Taca a la tarde en la previa de Cori, en Cumbia a la Mejor en Radio, cuando sean las 12 de la noche también, Taca. Así que ese fin de semana prepárate, no te lo pierdas, ¿eh? Ese día la descosemos acá en la radio, en Cori, en las peñas. Taca ya está preparándose para lo que va a ser esas grandes jornadas, ¿eh? Así que a preparar el estómago, Taca, el hígado, que aguante, que resista, porque falta un mes y medio, un poco más, y hay que festejarlo, ¿eh? Vamos a estar viviéndolo seguramente acá en la radio. Bueno, liberados, nuestro amigo Ismael Choque, Taca regresa, ¿eh? 29 de octubre regresa a Buenos Aires después de que fue muy pedido y la gente deliró en ese show que tuvo hace muy poquito y estuvo en la radio. Llega liberados de vuelta. Además, vamos a tener de vuelta al príncipe Armando Marcelo, pedido por la gente también, aclamado por su público. Y a confirmar, Adrián y los Dados Negros o José Luis y su grupo Ternura, uno de los dos. Eso que suena ahí, liberados con Te Desafío, lo vas a vivir el 29 de octubre. Para más información, barsalta.blogspot.com, Facebook como Barsalteño, o nuestro mail es barsalta@hotmail.com. Acordate, Barsalteño, La Esperanza de México, 2312, esquina Pichincha, Capital Federal, o al 4308-6713, o al 15-59-577-315, atendido por sus dueños. Confían en este programa y en Cumbia de la Mejor en Radio. Liberado suena la cortina. Damos un vuelta a la página, Taca, ¿te parece? Hacemos un giro de 180 grados. Ahí está el Retutu sonando esta noche en Cori. Hace un instante escuchabas a El Richard del Golazo Producciones con Bien Rocho. Vamos a compartir otro tema que va a interpretar esta noche. Vamos a escuchar Riquitona, Enganchadito, Sin Ti, de Contratiempo. Vamos a estrenar ese tema de Contratiempo. Dale, suena. Estás escuchando la previa de Cori Megadisco. Sí, sí, sí, sí. Simplemente Cori, Cori, Cori. Definitivamente el número uno. Ahí que tenemos para emitir la música Taca, ¿no? Pegadito a la pared, ahí te doy tiempo que lo busques en el buscador de Cortina para hablar un poco del deporte para toda la gente del poderoso cachaquero que lo escuchó y que lo pide. Lo vamos a poner un ratito ahí de cortinita, ¿eh? Gran tema, ¿eh? Que interpreta junto a McDonald's Contratiempo del Golazo Producciones. Acordate, para contratarlo, 4383-6901, sino a través del 1554-268085, o hacelo a través del 626-1460, pegadito a la pared. Ahora lo vamos a escuchar de cortina mientras vuelvo al deporte yo, ¿eh? Atención, vamos a decirte que en básquet, Argentina ayer le ganó 81-74 a Puerto Rico. Ya día sábado, hoy van a jugar 20-30 Argentina-Panamá en un instante. La selección de básquet liderada por Emmanuel Ginóbili. Rugby, los Pumas ya están en Nueva Zelanda esperando el debut del día 10 ante Inglaterra por el Mundial. Boxeo, Rebeco, campeón mosca, está en receso por 6 meses. Desde junio arrancó este receso debido a problemas de su ex apoderado Rivero con la AMB. Mónaco, el argentino, ganó en el día de hoy y ya está en octavos de final. Atención, Automovilismo Top Race, novena fecha, va a ser en Buenos Aires en el día de mañana. Turismo Nacional, octava fecha, tenemos en General Roca. Esto va a ser para el día de mañana también. Voley, Argentina fue quinto en el Mundial Sub-19 que se disputó en nuestro país al vencer a Bulgaria 3-0. Te digo que en la Liga Inglesa, cuarta fecha, se va a jugar próxima semana, 10 y 11 de septiembre. Punteros Manchester United, Manchester City con 9, Liverpool, Chelsea, Wolverhampton y Newcastle tienen 7. Liga Italiana en huelga, arrancará la semana que viene. Liga Española, tercera fecha, próxima semana, 10 y 11 de septiembre. La tabla: Real Madrid 3, Barcelona 3, Valencia 3, Sevilla 3, Betis 3, Málaga 3, Real Sociedad 3, ¿Cómo le va? Ahí está nuestro amigo José Casiete, que en un instante ya se viene con Como Mi Ritmo No Hay Dos, de 21 a 22 por Radio Master 96.9. Vamos a volver a la música y después el cierre del programa, Taca. Vamos con los enganchaditos, ¿te parece? Llegan los chicos de Chino Palmas Arriba, después Bubusela, que confían en este programa. Todo el amor que te di, y Rocha, Chino Palmas Arriba y Bubusela, dale. Todo el amor que te di, parece que fue poco para ti. Por eso hoy te vas, te marchas y me dejas sin tu amor. ¡Chino! ¡Palmas arriba! ¡Chino! Parte final de este programa, ¿eh? Vamos a ir cerrando ya esta misión número 30 de la previa de Cori. Es increíble cómo pasa el tiempo. Y vamos a registrar todo en este video que tiene listo Taca. Acordate, la previa de Cori Megadisco, sábado 19-21 horas con Eugenio, Radio Master 96.9, categóricamente peruana, Radio Urcupiña M1550, la radio de la integración. Acordate, esta noche en Cori, ya para el cierre del programa y la despedida, la presencia de cuatro grandes grupos, ya para el día de hoy. Vamos a tener al Retutu, el Polaco, me dicen Fidel y Carita Negra, hoy en Cori Megadisco, la chica gratis 22-23. Próximo sábado, damas gratis, la Repandilla, Yambao, los Turros y show de stripper para ellas a las 11 de la noche en lo que es la cuarta Cori Fest. Tenemos para mañana Poderoso Cachaquero, tenemos lo que va a ser la presencia del Dubi Fran Cabral, el Retutu, la Megabase a las 22 horas, cierra la Megabase, 19 horas el Retutu, 17 horas Dubi Fran Cabral, Poderoso Cachaquero. En Facebook vamos a vivir, acordate, grande show próximamente, Los Ángeles Azules, Los del Fuego, Verónica, Los Partes Discotecas, Las Guachiburras y por qué no Dalila muy pronto, acá en Cori Megadisco. Vamos a recordar lo que se viene, próximos eventos para los días viernes. El día 30 se viene el grupo Maravilla, Angie Ibáñez y varios más. En octubre tenemos a Gaitán Castro y varios más. En octubre también se viene Pascualillo, La Nobel y muchísimo más acá en Cori Megadisco. Acordate, peñas norteñas también se viven acá en este programa. Esto es el cierre de la previa de Cori. Para la gente que está en Facebook, en El Golazo, Cori Megadisco, Cori Fest y muchas páginas más. El Golazo FM.blogspot.com. Gracias, Taca, en la operación técnica por este videíto. Mi nombre es Eugenio. Vamos hasta el cierre de este programa. 21 horas la previa de Cori por tu radio. Gracias, Taca, ahí que estuvo registrando el video, ¿eh? Y yo ya me voy despidiendo prácticamente con lo que es el cierre de este programa y la parte final. Ya se viene el señor José Acasiete con Como Mi Ritmo No Hay Dos. Gracias a la gente que estuvo en Twitter, escuchando nuestro programa y también ahí visitando más información. Estamos con Poderoso Cachaquero en Twitter y muchísimas páginas más. Un saludo grande para los directivos y la gente que organiza Poderoso Cachaquero, para Aldo Ugarte, Katia Cuenca, Daniel Ocampo y toda la gente que va a estar mañana a partir del mediodía. Nos vemos esta noche en Cori. Esto fue la previa de Cori Megadisco, sábado de 19 a 21 horas. También previa de Peñas Norteñas y Poderoso Cachaquero. Mi nombre es Eugenio. Seguí en la continuidad de la radio AM1550, FM96.9. Nos vemos el viernes de 22:30 a 0:30 horas. Y además, esta noche en Cori, mañana domingo. Gracias, Taca. Nos vamos con Siempre Arrasando, de la mano del Golazo Producciones, 9 de octubre en Peña de Alfredo Guerrero. Y este éxito, tú convéncela. Seguí en la Radio Master, dale. Al saber que la perdí, al vacío.

buenas noches. José Acasete, conductor y productor de este su programa de todos los sábados a partir de las 21 horas hasta las 22 en esta tu casa. Radio Master, categóricamente peruana por la FM 96.9, desde el barrio de Pompeya, Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires, República Argentina. Primeramente quiero saludar a mi colega que me antecede, el señor Eugenio, y la previa de Cori que viene matando. Muy buena la entrada, Eugenio, gracias, y un aplauso para Eugenio, que cada sábado está fenomenal. Quiero agradecer también a todas las personas que se preocuparon por mi ausencia el día sábado. La verdad que tuve un golpe, más que todo nervioso. Tenía unos ahogos y terminé, bueno, en el sanatorio, pero fue más que todo una cosa nerviosa. Me faltaba el aire y esas cosas, bueno, que obedecen también ya a la edad que uno tiene. Gracias a todos aquellos que se preocuparon, llamaron. Y bueno, incluso comenzaron a decir otras palabras que no viene al caso recordarlas ni tampoco vertirlas, porque bueno, en este mundo está hecho de buenos, regulares y malos. Y dejémoslos ahí. Estamos en este su programa. Gracias a Dios una vez más. Nos vemos, Eugenio, muchas gracias. Y lo importante en la vida es estar. Y se está de dos maneras, físicamente o espiritualmente, pero se está. Dios nos puso en este mundo para hacer un camino, y en ese camino regar amistad, regar, vamos a decir, hermandad, buena voluntad de hacer las cosas, y por qué no extender la mano a quien verdaderamente lo necesite. Dice el dicho que hasta el peor enemigo sale siendo el mejor amigo en el transcurrir del tiempo. Y yo me quedo con eso, con lo que me enseñó mi padre, con lo que escuché de mis abuelos, con lo que les lego a mis hijos en compañía de esa gran persona que Dios me dio en el camino acá en Buenos Aires, como es mi señora, mi negrita, mi esposa, mi hermana, mi madre, lo es todo, mi Elizabeth Flores Castellano, para quien le pido a Dios le tenga muchos años, más de lo que me pueda dar a mí. Bueno, comenzamos de esta manera porque vamos a recordar en este Buenos Aires con 17 grados de temperatura y nos está amenazando con una lluvia y que más o menos en el transcurrir del tiempo va a estar en 13 grados. Con una lluvia viene una tormenta, porque parece que la tormenta de Santa Rosa de Lima, ya que el día 30, el martes 30, si mal no recuerdo, fue la procesión de Santa Rosa de Lima acá en la ciudad de Buenos Aires. Salía de la Basílica de Santa Rosa de Lima en Belgrano y Paso, por ahí, si mal no recuerdo, ¿no? Bueno, con la bendición de Santa Rosa de Lima, la reina de América, comenzamos de esta manera y a muchos lo voy a sorprender, porque este espacio lo he titulado Las Joyas, ¿no? La joya musical del recuerdo. Muchos se van a sorprender, pero muchos de los que me estén escuchando, los que me están escuchando, para ser más castellano en la expresión, de los que me están escuchando, le va a traer mucha nostalgia, mucha alegría, y sabe Dios, en el transcurso de la pieza musical que se va a ejecutar ahora, anécdotas de su juventud algunos y de su infancia otra. Taca, comenzamos, cuatro compases y ponme esto, que es una joya. Efectivamente, nada más ni nada menos que el cuarteto de Miguel Jiménez, más conocido como La Pulguita. En este clásico de clásicos, El Chupón. En este su programa, como mi ritmo no es Radio Master, categóricamente peruana, por la FM 96.9, desde el barrio Pompeya, Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires. El cuarteto de Miguel Jiménez, La Pulguita, en el tema El Chupón. Si llego a ser presidente, si soy alcalde o gobernador, te aseguro que me pego firme en el chupón suavecito. En el chupón que yo me pongo, en el chupón enseguida, en el chupón, si soy alcalde o gobernador. El chupón hay que chupar también, no importa que después no chupe más que yo me pongo. En el chupón. La Pulguita, como lo llamaban a él, un gran músico, donde también hizo el otro tema, justamente su apelativo, La Pulguita, que en otra oportunidad se lo vamos a poner. Mañana es un domingo muy amenazante, un domingo que va a haber trueno, va a haber lluvia, va a haber todo, va a caer de todo, pero menos guita, ¿no, Taca? De todo, pero menos guita, qué bueno se... ¿Ah? Van hasta la señora, a ver, ¿cómo? Elisa, ¿no? La de los tamales, hasta va a regalar tamales, va a tirar tamales, todo, pero guita no va a haber. Es un domingo por la mañana, y justamente... Bueno, tenemos un llamado, a ver, una cosita así rápida, porque estamos con el tiempo. Aló, aló, ¿con quién tengo el gusto? ¿Cómo está mi gran hermano Acatiete? Te saluda J. Tabaco. J. Tabaco, el único. Acá te voy a presentar a tu doble, que está acá conmigo. A ver, quiero escucharlo, porque no lo puedo ver, soy ciego. En tu Radio Master, categóricamente peruana, desde la ciudad de La Plata, en este momento, un saludo muy especial para mi amigo Acatiete, que siempre está con lo mejor de la salsa. Ahí está, ¿qué te pareció? Ahí está. Fenomenal, parece que Acatiete el Mago se trasladó a La Plata. Un aplauso para ese gran imitador, la verdad, lo quisiera conocer. ¿Quién te quiere saludar también? A ver. Bienvenido, el que dice del pico más elevado de la popularidad, el tío Sarabá. Tío Sarabá, venga. Familia, un saludo muy especial para el máximo exponente en este momento de la salsa en Buenos Aires, Argentina, para mi sobrino, mi amigo Acatiete. Un aplauso para Acatiete, señores. Muy bien. Rey Delgado Aparicio Porta, ese gran musicólogo. Te voy a pasar rapidito con el expresidente de la República que te quiere saludar, ¿eh? A ver. Un abrazo muy grande, fraterno y solidario para un gran compañero y gran amigo, mi amigo Acatiete, que siempre está haciendo maravillas con su programa. Un abrazo, compañero, a la distancia. Gracias. Solamente Lapra salvará al Perú. Apristas hasta la muerte. A mí me dejaron el país al borde del abismo y conmigo dieron un paso adelante. Muy bien, Tabaco, la verdad, te pasa, Tabaco. Y habrá oportunidad de volvernos a ver, Tabaco, porque hay muchas anécdotas por recordar. ¿Alguna palabrita más, Tabaquito? Se fue, Tabaco, es como el pollo, plum, picó y se fue. Bueno, Tabaco, te saludo, la verdad, es espectacular lo tuyo. Efectivamente, ahí de La Plata me está escuchando, en la ciudad de La Plata me está escuchando ahí Tabaquito, y la verdad que no solamente es sorprendente lo tuyo, Tabaco, sino que me causa mucha satisfacción el escucharte y también que sea parte, digamos, de tu repertorio, digamos, el personaje humilde de esta persona que es José Acatiete. La verdad te lo agradezco de mil amores, que Dios te bendiga y que todo te vaya bien como siempre te está yendo, Tabaco, porque eres una excelente persona. No quiero tirar más flores porque todavía no te ha muerto, ¿no, Taca? Muy bien. Entonces, ahí le voy a hablar a Rolo Manrique para que te mande un pollo a La Plata. Y le voy a decir que cuando salga ahí de Chacarita lo vaya pelando de tal manera que ya llega ya la brasa a La Plata. Encima lo vas a tener que pagar todavía. Bueno, hablando de domingo por la mañana, hay un tema. Yo estaba chico, estaba todavía allá en Lima, Perú, en el barrio de... en el distrito de Barranco, en el barrio de Pasos. Y había una cantina que se llamaba El Buen Amigo, de la familia Chumpitaz. Tenía la roncola, esa roncola antigua que había antes con mármol y se ponía 50 centavos. Yo estaba muy chico y bueno, la gente iba ahí a la cantina y bailaban y todas estas historias, ¿no? Y me quedó muy impregnado un tema de un venezolano, que seguramente a muchos de ustedes también le va a venir. Cuatro compadres están aquí y venimos de esta manera porque venimos arrollando. Efectivamente, nada más ni nada menos que desde Caracas, Venezuela, ese gran arpista, el señor Hugo Blanco y su arpa viajera, acá, en este su programa, Como Mi Ritmo No Hay Dos, Radio Master, categóricamente peruana por el FM 96.9 de Barrio Pompeya, Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires. Ese clásico de clásicos, allá por los años de 1963, si es que la memoria no me abandona. Señoras y señores, tengo el honor de presentar en mi programa al señor Hugo Blanco y su arpa viajera en este clásico de clásicos, domingo por la mañana, en este pequeño bloque que lo he titulado Joya Musical del Recuerdo. Y nos despedimos del recuerdo con Hugo Blanco y su arpa viajera y domingo por la mañana. Lo que pasa en Martínez por dar cita a un partido, ¿no? Martínez, Olivo, toda esa zona norte está a cargo de Ariana con todos los eventos que acontecen fines de semana. Y también con información del mundo de la farándula y dicho tema que estamos hablando de farándula. Ariana tiene algo del mundo de la farándula. Puede ser, Ariana, que tengas para la gente, lo siento. A ver, ¿qué dice? La están rompiendo, Ricky. ¿Quién rompe? Maná, Maná. Ah, bueno. Hay una nueva función en el estadio de Vélez Arfiel, la banda de rock latino más importante del mundo llega a la Argentina y por sectores agotados se agrega un nuevo show. Tras su concierto del sábado 3 de diciembre en Vélez, el grupo agrega una función para el día 4 del mismo mes. O sea, que diciembre, ya estamos programando para diciembre, Ricky. ¿Cómo pasó el año? Esto es de locos, porque estamos locos. El mundo anda como loco día a día. Por eso ya estamos programando para el día, para el mes de diciembre, para el día 3 de diciembre, porque está todo completo ya. Es para el domingo 4 también, Maná, en el estadio Vélez Arfiel. Claro, y le manda un saludo también al gitano de la luz, que manda saludos, cada vez mejor, son como el tango, le encanta el programa, está como loco escuchando con su señora, ahí pegadito, y le hace recordar mucho, mucho estos temas que estamos pasando, y vuelve al amor nuevamente, florece el amor, dice gitano de la luz, y para él, quiere participar por la adivinanza, y dice que para él es un charango, no es Marcelo, no es Taca, que es mitad animal y mitad maduro, no. Para él es un charango, lo dice el gitano de Lanús, Adriana. Un beso enorme para Fabiana, para Betty, ¿de qué? De Coafer Betty, peluquería Betty, que está ahí en Coronel de Lía y Pico Mayo, Lanús Oeste. Para Fabiana, para Betty y para Norby, este beso es para ellos. Claro que sí, un beso para toda la gente que está escuchando la radio, que está sintonizando a partir de las 17 horas hasta las 19 horas todos los sábados aquí por la 96.9 de Estudial, Radio Master. Y bueno, tu programa primero de salsa con merengue, bueno, no tiene latino y segundo, la segunda hora sino, con tus recuerdos por siempre con toda la música de ayer, hoy y siempre, Adriana. Dicen que los días son distintos. No, Ricky, ¿sabe de qué estamos hablando? De que la novia de Amado Vudú debuta en radio el próximo lunes 5 de septiembre. Comienza días distintos. La vida no tiene replay, dice. Una propuesta plena de diversión, desafado y puro rock and roll nacional con la conducción de su novia Agustina, la novia de Amado Vudú. Mira vos, Amado Vudú ahí. Claro. ¿Qué pensión completa, Irene? No, viste, acá todo tranquilo, todo bien, todo en orden. ¿Qué va a ser? Estamos en la hora romántica. No, porque aquí bueno, me duerme el telefonito. ¿Sabés lo que pasa, Rubén? Acá se va a comprar hierba y azúcar porque si bueno, tenemos que tomar mate, claro, obviamente. Y bueno, Ricky, pero estamos en la hora romántica. Nos relajamos, donde apagamos la luz y empezamos a soñar. A soñar esa noche que te espera. Acaramelados, juntitos los dos, inmersos en la pasión, posando nuestros cuerpos con sábanas de seda, esas sábanas de seda rojas, que se funden con nuestra pasión, Ricky. Sí, pero, bueno, mira, te manda saludos Daniel Venegas, cantante, y el cantante que estuvo con nosotros, ahí está, Dani, escuchá los besos, que estuvo, y que hace tributo a Cacho Castaña, para Daniel le mando un saludo, y para Claudia le mando este terrible beso, Claudia, escucha Claudia, para vos, agárralo. ¡Mua! Ahí está, para Claudia que está escuchando la radio, junto a Daniel Venegas. Para Normi también le mando un saludo. Para María que está escuchando en la Cayol, Adriana. Mira qué bien, porque merengue latino está junto a vos. Y a pesar de la distancia, nos estamos escuchando en www.radiomaster969.com.ar. Y siguen llegando los mensajes, Ricky. Hola, mis príncipes, ¿todo bien? Ahora un poco más tranquila. Es un charango, dice. ¿Quién es ella? ¿Quién María es? Teresa de Lanús, dice. Los quiero mucho. Nosotros también, porque sábado está junto a Merengue Latino y tus recuerdos por siempre. Qué bien, che, gracias. Saludos para ella, para toda su familia que está escuchando la radio, la gente que está escuchando hoy en San Justo y la gente de Cazadores del Tiempo, que está ensayando para allá, para el 10, está a full. Acaban de mandar mensajes, están escuchando la radio y están preparando. Ahí está, escuchá, qué lindo. Qué lindo, qué lindo musicito. Vamos a estar abrazados. Te digo al oído. Por Dios, mirá lo que trajo esta camisa. Cuánto quisiera tener una camisa. Tanto hombre como mujer. Para el potasio. Para el potasio. No sé por qué. Pero me imaginé. Sí, claro, Jorge. No hay sonado la voz de. La voz cantante de. Cazadores del Tiempo. Lo podés ver y escuchar en dónde. Claro, en Te Recuerdo por Siempre y el día 10 de septiembre. ¿En dónde habríamos? En Parrilla Restaurante Bien de Campo, que los espera en Diputado Pedrera, 1790, Lanús Oeste, próximo 10 de septiembre, festejando nuestro cumpleaños número 3 en Radio Master, categóricamente peruana y latina, por supuesto, con nuestro querido programa Merengue Latino, tus recuerdos por siempre. Claro que sí, gente linda, maravillosa, enamorada, tal vez y mucho más, si me queda grande. El amor todo lo puede. Claro que sí. Se viene un temón, un temón de aquellos. Sí. Escuchen, para todos los románticos y románticas. Se viene el trío Los Panchos. Sí. Y Estela Rabat. Y dice así, de esta manera. ¿Qué? Dos almas que se unieron y los hizo así. Por eso el tema es claro. Sí. Thank you.

espectacular, Gemu. Sí, es de la época de los ladrones sueltos, cazadores del tiempo. Próxima presentación, 10 de septiembre, Adriana, ¿en dónde? En Barrichara. Este campo que los espera en el estado Pedrera 790, Lanús Oeste, frente al sindicato de camioneros. Cazador del tiempo, para vos, no pedís, no tenés. Porque imaginé que estamos juntos. Me sentí mejor, pero aquí estoy. Elaborados

ya la última copa. Y bueno, Adriana, qué lástima que nos tenemos que ir, hasta el sábado que viene. Nos tenemos que ir hasta el sábado que viene. Obviamente la propuesta queda pendiente, ¿Qué es? No es una guitarra, no es un violín, es mitad madera y mitad animal. ¿Qué es? Te lo dejo de tarea para el hogar hasta el sábado que viene. Que tenga una bellísima semana. Ámense, protéjanse, saben que los quiero. Chao. Claro, lo mismo digo, espero que lo hayan disfrutado. Hay muchos temas que solicitan a la gente, no podemos cumplir con todo. Norma, estás escuchando. Esa negrita, esa amiga, esa hermana, esa madre, como lo es mi señora, Elizabeth Flores Castellano. Y digo esto, y lo digo con mucha humildad, con mucha franqueza, con una forma muy cristalina, porque cuando yo les